Quiero que mi voz sirva para cambiar este país, nuestro país. Porque si no empezamos nosotros, nadie lo va a hacer. La posibilidad de volver a una época democrática fue importantísimo. Fue difícil porque es como que estábamos todos un poco acobardados. ¿Cómo definiría la democracia? Como el mejor sistema de mierda que tenemos. Tenemos la democracia. Rescataría que tenemos la democracia. Pero falta la democracia, la verdadera democracia, la democracia política, la democracia social, la participativa. Sí. Hay que transformar todos los vicios, los viejos vicios de los partidos políticos tradicionales, la participación, superar el clientelismo político. La democracia es la posibilidad de que todos los seres humanos puedan expresarse libremente, se puedan tomar las decisiones según las decisiones mayoritarias de la población y por otro lado se puedan respetar los derechos de las minorías. Un país sin educación nunca va a tener democracia, porque la gente que no sabe pensar elige lo que le dicen. Pienso sobre la democracia que es indispensable, por lo menos hasta que alguien me enseñe alguna otra forma. La estamos pasando entre luces y sombras. La democracia va más allá de poner el voto en una urna. Ese es el ejercicio del ser democrático, pero no es la democracia. Nadie puede ser feliz a solas.